celebrando que está aquí en la cabina acompañándonos, por un lado Luis Clériga de Otoño y por otro lado el dúo NOMB, Pablo Cruz y Rodrigo Barquera, que vienen a hablarnos de Cotop Cinema, su más reciente lanzamiento, precisamente en Otoño. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué nos puedes contar de este lanzamiento de Jardines, Luis? Pues creo que estamos contentos de poderlo compartir. En su momento fue un experimento bien bonito porque era uno de los primeros discos que teníamos contemplados en el 2020. Nada más que cuando lo empezamos a tramar todavía no sabíamos que iba a ser la pandemia, entonces de pronto pues sí nos cambió bastante la jugada, pero hubo momentos como muy bonitos. Esa flexibilidad que tiene Jardines tanto para combinar la experimentación con lo melódico, también se suscitó que pudiéramos ir como a varios lugares, talleres, hacer toquincitos al aire libre, algunos muy pequeños, pero que daban una identidad como, pues, como muy particular, que representaban el espíritu de la plataforma, ¿no? Y pues la verdad es que mucho de lo que hacemos en Otoño, antes Otoño en Hiroshima, ahora Otoño Space, no tiene tanto como los fines de como de una sola meta, ¿no? Sino que más bien es un poco más devocional en ese sentido, como de queremos simplemente esparcir el sonido, que suene por diferentes lados, hacer resonancias y sobre todo hacer lo posible por promover vanguardia latinoamericana, ¿no? O sea, que se sienta un poco avangardoso, que se sienta música que te puede incomodar un poco, que te puede despertar algo. Entonces, bueno, es por eso que se dieron pues muchos lanzamientos que tuvimos la oportunidad de hacer en ese periodo de 2020 a 2023. Estamos como muy orgullosos de nuestros Selective Pandemic Works y entre ellos bueno, pues figura Jardines. Por ahí está el último disco de Un Ref Como Un Ref con Juan Pablo Villa, que también le tenemos cariño. Las Bioluminic, que fueron el primer lanzamiento de la pandemia. Leslie García, ¿no? Con quien hemos hecho un par de buenas colaboraciones. Y ahora NOMB, ¿no? Que son como, ahora sí que nuestro orgullo nacional, aunque suene trillado, pero la vanguardia. Ajá, pero en realidad sí, estamos muy contentos de que nuestro disco mexicano de 2023 sea NOMB. Hemos tenido muy bonitos logros con los internacionales y nacionales recientes. Vienen sorpresas internacionales bien fuertes, pero como que se sentía necesario tener algo nacional bonito antes de lo que viene, ¿no? Entonces eso, y más que bonito, también un poco aterrador. Sí. ¿No? Como también un poco, bueno, es que es una combinación, porque yo pienso que el disco de NOMB sintetiza muy claramente cosas que tienen que ver entre bellezas, depuraciones, también incomodidades. Es un disco particularmente muy cercano a las atmósferas densas. Entonces, bueno, pues estuvimos muy, muy, muy alegres de ser parte del proceso, de la forma en la que rebotamos. Uno de los tracks del nuevo disco de NOMB ya existía en una instalación que curamos para Los Ángeles, que fue muy simbólica, una cosa muy meditativa, y al mismo tiempo como que también se sentía que el dúo que los podíamos tanto nosotros como empujar a que sintetizaran más, como ellos ya traían muchos sonidos que venían cocinándose pues en sus presentaciones en vivo, en otros proyectos de instalación, en otros compilados, diferentes trabajos audiovisuales. De acuerdo, muy bien, pues muchas gracias, Luis. Muy interesante esto que dices de pues el rumbo que tomó la plataforma durante la pandemia. Pues creo que, digo, es algo que resuena muchísimo con nosotras aquí en la Fórmula Secreta, por el hecho de esta intención que tenemos como de estrechar lazos y ampliar esferas, y pues ahora sí que buscar cualquier medio al alcance, ¿no? Sobre todo como tuvieron que hacer ustedes en la pandemia, como de, en vez de esas ondas, ¿no? Como hacerlas llegar en eventos multitudinarios, como hacerlas llegar más lejos a través de diferentes medios, quizás un poquito más íntimos y reducidos. Pero bueno, me da gusto que vengan tantas cosas tan interesantes. Digo, bueno, muchos de los lanzamientos que mencionaste ahorita ya han sonado aquí en la Fórmula Secreta, el Bioluminic, Un Rev, y otros, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si ahora hablamos un poquito de Cotop Cinema, el lanzamiento más reciente? Pablo, Rodrigo, que nos cuentan de este lanzamiento. Pues este disco realmente fue uno de los discos más rápidos que hemos hecho. Lo hicimos en proceso de meses porque teníamos como ya muy estudiado y como muy ahora sí que muy ensayado muchas de las cosas que presentamos en este disco, porque justo en las presentaciones en vivo y en el estudio ya teníamos como una dinámica de llamear este tipo de sonidos y estas cosas que ya teníamos, y ya para el disco fue como una cosa de ponerlas en orden y sacarlo. Sí, era un poco de experimentación dura, pero sí tenía un proceso detrás, ¿no? Hay un proceso de 2 años detrás en el que pues tenemos un poco esta costumbre de no llegar a titubear. Una vez que estamos en el estudio ya no tratamos de titubear. Uh-huh. Ya tenemos cosas concretas, ideas. Entonces, en esa compartición, justamente, como bien dice Rodrigo, comenzamos a conjugar sonidos, instrumentaciones. Algunas funcionaban, algunas no. Algunas funcionaban por accidente. Entonces, de alguna manera, de ahí viene el nombre de Cut Up Cinema. Por esta técnica de... nos encontramos que ya había... en la música y en la literatura ya había este uso del recorte, ¿no? Que es la cosa como de William Burroughs, ¿no? Como de... es de Brian Gissen y de William Burroughs, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Y ellos lo aplicaban para la escritura y luego David Bowie. En fin, muchos artistas comenzaron con esta técnica. Solo que ellos lo hacían con recortes de periódico, revistas, uh-huh, etc. Y lo nuestro solo son recortes de nuestras mismas producciones, ¿no? Entonces sí, algo así. A grandes rasgos es la producción. Está muy interesante. Hay una cosa así como ecológica o reológica del sonido, ¿no? Como repetir y reutilizar. Sí, reutilizar nuestros propios sonidos. O sea, justo de sintetizadores y de todo, intentábamos darle la vuelta a las cosas. Como igual yo le podía pasar a Pablo ciertos sonidos y él intentaba igual darles la vuelta y de la misma manera. O sea, sí fue un proceso totalmente de justo estar recortando y estarnos pasando cosas hasta encontrar como algo que sí nos gustaba, editarlo perfecto y decir, con esto ya estamos contentos. Sí, como te podrás imaginar, el disco duro ya está ahí. Pues sí, me lo imagino. Y en ese sentido creo que pues se asemeja un poco al cine también, ¿no? Que es extremadamente expansivo y genera una cantidad de materia prima ridícula, ¿no? Muy difícil de gestionar, pero... Sí, exacto. Pero bueno, sí, pero todo por la búsqueda de una narrativa, ¿no? Entonces, de alguna manera sí era eso, ¿no? Era cortar, pegar cosas que formaran una gran narrativa. Claro, claro, claro, fascinante. Pues no sé, yo no tengo muy claro lo del Cut Up Cinema, lo de la técnica del Cut Up en cine, pero me imagino, por ejemplo, el trabajo de este cineasta Peter Cherkasky, ¿no? Que también hacía películas, de otras películas, ¿no? Así, en una cosa súper obsesiva de cortar, ¿no? Fascinante. Pues, ¿será que escuchamos algo del disco, les parece? Sí, claro. Estaría muy bien. ¿Qué les gustaría? ¿Cuál les gustaría escuchar? Creo que la 3 puede estar bien. Esa. Es la A Web of Waters, Steaming Over Rocks. ¿De dónde viene este título tan sugerente? Justo también los títulos vienen de cosas que estábamos viendo en el momento de hacer el disco, de pedazos de diálogos. Programas de televisión. Programas de televisión, poemas, ¿no? Cositas que nos fuimos encontrando, y como somos muy malos para poner nombres, entonces nos sirvió mucho también para hacer los títulos. Perfecto. Pues vamos a escuchar entonces A Web of Waters Steaming Over Rocks. Una red de aguas humeando sobre rocas, algo así. Sí. Y regresamos aquí a la Fórmula Secreta para seguir platicando con el dúo Numb acerca de Cut Up Cinema. Recuerden que nos pueden mandar un mensajito en las redes sociales de la estación, @Ibero909FM en Twitter, @Ibero909 en Instagram y en Facebook. Nos pueden mandar un mensajito al WhatsApp en cabina 55 529 2599, o nos pueden escribir directamente a las redes sociales de La Fórmula Secreta, @LaFSecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram. Esto que vamos a escuchar es A Web of Waters Steaming Over Rocks de Numb en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. Eso que escuchamos fue A Web of Water Steaming Over Rocks, de NOM, de su más reciente lanzamiento Kotop Cinema. Decíamos, bueno, decían ustedes, amigos, hace un momento, antes de escuchar esta canción, que en todo este proceso que tienen para que siguieron para grabar el disco, que parece que fue bastante estructurado, lo tenían muy claro, que había una cosa también así como muy densa, que digo, yo creo que se expresa en la música y que tiene que ver con lo que decía Luis hace rato de como cosas muy hermosas que suceden, pero también muy aterradoras, ¿no? Todo ángel es terrible, por ponerlo en términos sí. herméticos, ¿no? Que, sí, de alguna manera creo que siempre ha habido un hilo conductor en lo que hacemos. Siempre nos ha gustado mucho hacer melodías de todo tipo, y eso combinarlo con ruido, experimentación, síntesis. Ahora estamos muy, muy metidos en utilizar procesos más aleatorios, secuencias aleatorias, etc. Síntesis en MaxMSP, ECB Rack, entornos más modulares. Entonces creo que este es el disco que más ha tenido que ver con eso. Y creo que sobre todo como que este feeling así como de oscuridad que a veces nos, como que sí ha sido nombrado por muchas personas. Ha caracterizado. A nosotros no nos parece tan oscuro, pero creo que tiene que ver mucho con la manera como realista y como las cosas como que vemos y platicamos así. Sí, completamente. Ajá, antes de ponernos a tocar y antes de meternos al estudio, creo que siempre echamos una plática. Y siempre tiene que ver con todos los problemas del mundo y con todos los problemas de las cosas y nuestros propios problemas. Y entonces es como, creo que al final como justo utilizamos este medio, bueno, la música como un desahogo de nuestras vidas, sí se refleja un poco, pues, tal vez, o sea, a lo mejor tenemos una visión muy apocalíptica de las cosas, pero creo que pues sí, la verdad es que se refleja y pues, o sea, no hay más, o sea, creo que... Sí, no, definitivamente optimistas no somos. Eso sí, pero a mí, en lo personal, no me suena tan oscuro lo que hacemos. Evidentemente hay gente que hace muchas cosas más oscuras, pero sí entiendo un poco dónde vienen. Siempre nos dicen, hacen dark ambient, hacen cosas muy oscuras, sonó muy denso. Y pues creo que también tiene que ver mucho con el uso de frecuencias bajas, ¿no? Somos muy adictos a usar frecuencias bajas, entonces un poco eso sí, claro, sí nos ha orillado a esa catalogación, a esa etiqueta. Pues sí, definitivamente hay una cosa así como muy solemne también, ¿no? Como en ese uso de las frecuencias bajas, que pues sí, como definitivamente pues sí, creo que no voy a ir en contra de la tendencia de que sigue la gente de decir que es oscuro y denso, definitivamente no, pero entiendo, ¿no? Supongo que ante los problemas y las cosas oscuras del mundo, pues esto no parece tan oscuro, digamos, ¿no? Sí, completamente. Sí, creo que podría ser mil veces peor para cómo está el mundo. Para cómo están ellos, ¿no? Para cómo están nuestras pláticas, creo que es bastante brillante el disco. Pero también creo que es importante dotar que estamos... Es como la delgada línea entre la luz y la oscuridad no es tan grande, ¿no? O sea, creo que también hay un lado de mucha complicidad, de mucho sentido del humor, de mucha hermandad, ¿no? Y creo que esa pillez y esa complicidad se ve reflejada sobre el resultado de lo que hicimos en el disco, ¿no? Creo que Otono simplemente pone la cancha y trata de persuadir las metas de los artistas lo más que se puede, tal vez con unas dos, tres observaciones curatoriales muy leves, ¿no? Y al final del día eso también se traduce en conciertos que se vuelven más cálidos, ¿no? Que hay como una cierta luz, ¿no? O sea, creo que cuando estábamos, por ejemplo, esas primeras colaboraciones que hicimos al filo de la pandemia, estábamos grabando en tiempos de antes de las vacunas, ¿no? Todo así muy responsable y no faltaba por ahí uno que otro covidiota, ¿no? Ya sabes, ¿no? Todo lo que estas cosas que pasan. Y creo que al final se traducía en que queríamos seguir adelante, en que queríamos solo salir de este episodio un poco más conscientes, diseñando un poco mejor, tratando de que el arte estuviera un poco, ¿no? Y un poco más fuerte y que la plataforma también tuvo tiempo de volverse más robusta para que cuando estuviera final el disco de NOM, pues también tuviera un impacto en otros oídos, ¿no? Eso es algo que creo que como que nos conspiramos muy bien en eso, ¿no? Sí, completamente. De acuerdo, de acuerdo. Una muy buena, un buen feedback. que nos dio Luis, la verdad es que nunca habíamos tenido un feedback con alguien más, con un tercero. Entonces creo que de alguna manera eso te da un poco de presión para tratar de sacar. Y perspectiva, justo también de repente cuando tienes mucho tiempo escuchando lo mismo que tú haces, como que llegas a perder la perspectiva un poco de lo que estás haciendo. Sí. Y que también puede ser como escuchado por otras personas. Y creo que Luis sí nos dio como este pedo de decir, por dónde va y si va bien, ¿no? O sea, como justo sí nos dio suficiente feedback para decir, ah, no, pues por aquí tenemos que moverle y por aquí tenemos que hacer cierta cosa. También sí. Creo que es porque los oídos se cansan, ¿no? O sea, son como un músculo y a veces necesitas, es como cuando estás editando video, pues te agotas tanto que necesitas de repente alguien que te guíe un poquito nada más porque es un rebote, ¿no? Así. Otra cosa importante de mencionar es que creo que el sonido de Numb, a pesar de que tenían orígenes como rítmicos y medio dubtecneros, IDM y cosas así, y después fueron atravesando todo este rollo como de tecnificación donde se alejaron completamente del 4/4. Creo que eso fue algo fascinante que pasara con ellos. Tal vez había banda que no los esperaba, de los que los veían en las primeras etapas y demás, ¿no? Y ahora que ya se siente como una especie como de post-todo, donde está toda la evolución, donde se reúne, donde se sintetizan varias cosas interesantes. Yo siento que eso también ha dado lugar a uno de los discos más originales, ¿no? Como que mantenemos un poco flexibles, en el sentido de que pues ellos siguen haciendo cosas nuevas, siguen haciendo cosas medio rotas, medio movidas, con espíritus distintos. Por ende, los conciertos siguen sorprendiendo, no son nada más el EP, pero con el espíritu del EP que dio un cierto grosor y que de ahí pues se abre también el panorama a muchas otras colaboraciones, ¿no? De acuerdo, sí, yo creo que algo que sí definitivamente se nota es esa, pues esa complicidad, esa compenetración y obviamente entre ustedes dos, Pablo y Rodrigo, a la hora de componer y de grabar, pero esto que dicen también como el ejercicio curatorial me parece significativo, porque pues el ejercicio curatorial hay que hacerlo también un poco como el artista hace el arte, digamos, ¿no? O sea, es como más o menos el mismo acto o el mismo impulso, entonces requiere pues sí un nivel de rigor y un nivel de cuidado que creo que sí, sí se nota, y definitivamente pues yo creo que la música experimental o la música, bueno, ambient y derivados, como pues por lo menos en México sí hay una cosa como de compañerismo y complicidad que creo que es donde encuentra su poder, ¿no? Sí, y bueno, también creo que cabe decir que Luis no es una persona nueva en esto de la música experimental, entonces no nació como de mandarle un demo, ¿no? Ya nos conocíamos un poco antes, de unos años antes, justo en la pandemia, empezamos a compartir más música, empezamos a conocernos un poco más, y pues sí, de ahí llegó creo que un poco todo, de compartir mucha música, ¿no? Y ver que teníamos muchos gustos en común, creo que eso fue lo que terminó de cerrar el círculo, ¿no? De poder colaborar. Buenísimo, pues ¿qué tal si escuchamos otra canción del disco y sí. Vamos después a un pequeño corte y seguimos platicando? Sí. ¿Cuál les gustaría escuchar ahora? La 4. ¿La 4 del disco? Uh-huh. Se llama Make a Meal Amongst Enemies. También un título que sacamos de una serie de TV. ¿De cuál, se acuerdan? De Atlanta. De, ¿no? Atlanta, sí. Atlanta, esa es la del Charlie D'Amelio, ¿no? Sí, sí, es de Donald Glover. Muy bien, pues vamos a escuchar Make a Meal Amongst Enemies de Numb. Y seguimos regresando para platicar con Pablo Cruz, Rodrigo Barquera y Luis Clériga de Otono, aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Thank you.

Eso que escuchamos se titula What Constitutes a Fidget, que constituye un jugueteo, no sé. Me la están poniendo muy difícil esta un noche. Un nervio, para... ¿no? Sí, es como... Como una maña, ¿no? Como un, que es una de los Sopranos, decían ahora, antes, fuera del aire, ¿no? Sí, sí. Es un diálogo ahí de los Sopranos. Nos gustan muchísimo los Sopranos. Muy bien, pues siguiendo en esta tendencia de titular sus canciones con pues, recortes ahí del, sí, del mundo audiovisual. Nos dicen por acá por el Twitter, Abraham Dry de Oaxaca nos dice: hola amigos de la Fórmula Secreta, con estas lluvias que comienzan son ideales para acompañar el trabajo de NOMB. Los saludo desde la ciudad de Oaxaca de Juárez. Qué chido, saludos a la gran ciudad de Oaxaca. Muchas gracias. Saludos a Oaxaca, saludos a Abraham. Con cariño. Saludos a Alex Jess Alman, que nos está escuchando también. Qué loco que esté lloviendo en Oaxaca y aquí también, parece que se está cayendo el mundo hoy, ¿no? Vean, decía que la lluvia venía desde el sur aparte, no sé, porque empezó más fuerte y luego así. Yo también quiero aprovechar para enviar un saludo a Colima, a Stephanie, que nos está escuchando de Frecuencia Sorora. Y bueno, pues sí, platicar de este track, creo que marca algo así como la nueva etapa de NOMB, ¿no? Donde ya tenían muy definidas sus atmósferas, pero también querían volver a los beats sincopados. Y creo que lo hicieron con creces, ¿no? O sea, como que sí hay un tema ahí de... mucha gente empezó a ir a sus toquines porque sabían que era una experiencia de diseño sonoro, pues como bastante satisfactoria. Pero de repente también hay ese lado de, ok, ya te malviajaron 20 minutos de atmósfera espesa. Y luego vienen los ritmos. Uf, se vuelve una experiencia oral como muy concisa, que creo que eso está retratado en el EP, ¿no? Como que es un EP transicional donde no sabes, porque a pesar de que sea un proyecto que conoces, también en cualquier momento puedes sacar nuevas garras, ¿no? Como claro, que eso, y ese lado, ese toque factor sorpresa, creo que está un poco impreso en el álbum. Sin duda, sí, estaba pensando hace rato cuando estaba escuchándolo así de corridito que justamente tiene eso, así una calidad un poco impredecible en sus derivas y me estaba imaginando, digo, salvando las distancias en cuanto a textura y tal, pero me imagino como por ejemplo los discos de Gas, de Wolfgang Voigt, que son también así medio impredecibles, de cuándo va a haber percusiones, cuándo no. Y les quería preguntar, ¿qué tipo de influencias musicales manejan ustedes? Comenzamos mucho con bass music, mucha música de Manchester, del sur de Londres, jungle, grime, two-step, UK garage, pero de ahí yo creo que... Sí, o sea, no somos expertos en nada, al menos yo no me considero un experto, un super melómano, pero creo que muchísimas referencias vienen por ahí. Sí, creo que la gran mayoría de referencias vienen como de la música británica, porque, no sé, misteriosamente, y creo que eso es parte de lo que nos une, siempre nos gustó ese tipo de música, y como derivados del jungle, siempre han sido como que nuestra mayor influencia. Sí. Y pues ese hemos tenido, yo creo que también es lo que nos une a hacer música, que siempre nos ha gustado ese mismo estilo de música. Sí, y bueno, también obviamente ambient, obviamente electrónica, sound collage, nos gusta mucho. Bueno, a mí me gusta mucho Swans, bandas de rock, noise rock, en fin, metal, grindcore metal. Nos gusta mucho también música muy pesada. Nos gusta muchísimo el pop también. Nos consideramos muy fans de Frank Ocean. O sea, de alguna manera, cuando nunca nos sentimos a gusto con hacer música de un género o de cierto tipo de nicho, ¿no? Entonces creo que cuando eres ese tipo de persona, todas las referencias vienen de muchísimos lados, ¿no? Y sí, la inspiración viene de muchos géneros. Sí, claro, y bueno, tiene mucho sentido porque pues estas cosas que dicen el jungle, el UK garage, la música también como pues tiene esa cualidad que decíamos, ¿no? Es así, sí, puede ser muy experimental y puede ser también así como muy pues accesible para bailar, para, sí, completamente, ¿no? Tiene muchos espectros, tiene una gran historia. Sí, sí. Pues más música, ¿les parece? Sí. ¿Quieres platicar de las posibilidades del Broken Beat o de no, de la historia. ¿Quieres dar una historia del UK Garage? Sí, y de Jamaica a UK. No, pues creo que también, digo, para resumirlo, es interesante que llevamos mucho tiempo también pues como muy clavados con la historia de la música contemporánea. Hay unos de electroacústica, nos gusta mucho el experimental, la vanguardia. Yo creo que casi todos aquí de vez en cuando disfrutamos de cosas que podrían ser consideradas o clásicas o neoclásicas, ¿no? La verdad. Pero de pronto también es como que, pues, también nos gusta la fiesta, también nos gusta. O sea, hubo un momento que se consideró que este disco pudiera ser parte del subsello de IDM que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y al final no fue la línea, lo dejamos en la línea más avant-garde, pero como que creo que también sí había ganas de que tuviera por lo menos dos o tres momentos rítmicos, ¿no? Porque como toda buena película, como que no puedes estar todo el tiempo en suspenso, todo el tiempo en mal viaje, sino que pues también hay una parte ahí como de alivio, pero dentro de que nos gusta ese tipo de vanguardia, los momentos rítmicos también creo que destacan. Son ritmos muy atípicos, cosas muy distintas, ¿no? Que no están dentro de lo convencional y que creo que es lo que le da el toque único, pues al momento que el dúo de Numb vive, ¿no? Como sí. Búsquedas y seguir cotorreando. De acuerdo, muy bien. Pues entiendo que tienen una canción nueva para compartir. Esto es, sí, se llama Ethos, va a salir en el compilado de Núcleo Roto. Bueno, esperamos que sea. Si no la sepan. Si bueno, desde aquí extendemos el llamado a Núcleo Roto para que lo acepten, sí, por favor. Y Carlos nos haga el paro, por favor. Van a sacar ellos una compilación por sus 17 años, al parecer. Wow. Entonces nos invitaron a sacar este track y pues lo trajimos para compartirlo. Y justo tiene mucho de. Bueno, no tiene mucho, pero tiene unas partes bastante jungle, bastante big beat, no sé. Sí, ahora quisimos ser lo contrario de lo que siempre somos como en esto de ambient y ser como mucho más beats. Rítmicos. Ajá, sí. Rítmicos. Perfecto, pues vamos a escuchar esto que se llama Ethos, un lanzamiento nuevo de Numb que nos comparten aquí. Antes de su estreno como parte del compilado de los 17 años de Núcleo Roto. Estamos con Numb, estamos con Luis Clériga de Otono y esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Sí, por supuesto. ahorita le quedan unos 4 minutos, nos quedan 8 de programa, entonces, ¿cuánto dura la última? ¿Cuál querían poner? Pero se me ocurre que a lo mejor... Bien, pero... Una es la pegamos Eso que sonó fue Ethos de Numb, que están de visita esta noche en la Fórmula Secreta. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, amigos, pero les quiero agradecer mucho la visita. Pablo, Rodrigo, Luis, muchas gracias por la plática, que estuvo muy linda. Y quisiera que aprovecháramos para que compartieran sus redes sociales, para que la banda allá afuera pueda escuchar pues el disco completo, pueda acceder al resto del catálogo de Otono también. Sí, estamos en Bandcamp, el disco está en Bandcamp, en el Bandcamp de Otono, y nuestras redes todas son Twitter, Facebook, Instagram, Numb Sounds, diagonal Numb Sounds. Como van a encontrar muchos Numb, entonces pongan el Sounds, es muy importante, sí. N-U-M-B Sounds, donde pueden encontrar varias cosas en YouTube. Próximamente va a estar ya ligado el Bandcamp de Otono con el Bandcamp de Numb, entonces va a aparecer ahí como para que vean. Y en las redes de arroba Otono Space pueden ver la mayoría de estas actividades, freebies, información. De repente tenemos una que otra reseñita y cosas reflexivas, críticas, pero también tratamos de compartirlos toquines, ¿no? Sí. Entonces, para que estén al tanto, este disco estamos pensando que haya varias presentacioncitas todavía. Entre ellas queremos hacer una sesión de escucha en La House, Cafecismo, tal vez Fonoteca Nacional. Hay como varios espacios que con los que estamos lentamente platicando para que se pueda pues escuchar más y que la pandilla se deje sorprender en vivo por Numb, que además cada vez que tocan en directo siempre es diferente. Entonces, eso también es algo que le da un toque, una pizca mágica. Sí, eso justo intentamos, que cada tocada sea totalmente diferente y nunca se repite, creo que nada. Es como... Sí, es muy rara la vez que tocamos como... Sí, lo cual le da el toque. A veces también es como de, bueno, pues queremos a los Numb que toquen los clásicos, ¿no? Pero creo que es bueno que de cállense repente... y toquen los hits, ¿no? Es bueno que no, que las bandas no siempre sean tan complacientes, ¿no? O sea, que sí, una que otro clásico, pero también que te sorprendan con algo nuevo, ¿no? Creo que eso es muy vital de la plataforma que hacemos, de la forma en la que estamos trabajando y colaborando ahorita. Pues, excelente, pues entonces... Muchas gracias a todos por escuchar. Y no, gracias por la invitación al programa también. No, gracias a ustedes, Pablo, Rodrigo, gracias. Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todas las escuchas que nos acompañaron esta noche. Saludos a la DJ Delfis, que nos manda saludos acá, saludos por el Twitter.